va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito, busco refugio en otro amorcito. Mi cabecita sigue tu empeño, esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, esto es un capricho, y como vivo de su recuerdo, el dolor es sabrosito. DJ Ángel Soundcard Oficial. Más que un infierno, esto es un capricho, y como vivo de su recuerdo.